tienen un sabor, esa masa casera. Oh. Bueno, fanática de las esparágolas, como te darás cuenta. Y de una bueno, marca específica. En el norte la vas a pasar muy bien con ellas, entonces. Sí, ya he ido, me encantan. Me encantan, aparte. Y el olor, supongo que, bueno, que allá son fritos, bueno, acá para cuidarnos es al horno, pero me encantan las empanadas. Qué bien, qué bueno. Así que voy bueno a dar una avanzada. Espero no empacharme. Hermoso. Bien ahí. Espero no empacharme, porque cuando uno come por gula, después te da asco y no come nunca más. Al menos a mí me ha pasado así, cuando era niña, con las garrapiñadas de maní. Mira, con empanadas no creo, no, empacharte con empanadas, o sea, sí, es verdad que nos podemos pasar a veces, pero no querer volver a comer empanadas nunca más, no creo que nos suceda, ¿eh? ¿Y vos cómo haces siendo vegano? Y yo me cocino mucho, yo y mi compañera nos cocinamos mucho y creo que muy rico, y buscamos, hay un montón de formas de reemplazar, hay muchas cosas ricas, ya cuando nos encontremos vas a probar alguna sí, delicia vegana que te hagamos. Sí, pero ¿cómo hacer para reemplazar el gusto de la carne? De ese sabor de la empanada chorreando, con juguito. Chorrear se puede hacer con otras cosas, sabores ricos, no siempre vamos a lograr el sabor exactamente de la carne, pero vamos a lograr sabores ricos. Hay reemplazos muy buenos, y la verdad es que no se extraña la carne. Obviamente a mí me gustaba mucho la carne, el asado, pero no se extraña porque nos cocinamos rico y buscamos cosas para reemplazar. Yo no soy de comer mucha carne, pero sí, empanadas. O sea, yo con carne vacuna puedo comer una vez cada tanto, ¿no? Un asado de vez en cuando, no me muero por un chorizo, por el choripán, no. Por ahí lo que sí como seguido y me gusta es el pescado. Por ejemplo, el pescado me gusta mucho. Eso sí. Que dicen que es saludable, además. Sí. Pero eso es lo que más me gusta. Pero ni siquiera de chica comía carne. Al contrario, nunca me gustó demasiado. Pero bueno. Pero reconozco que las empanadas. Sí. Son riquísimas las empanadas de carne, claramente. Pero bueno, el mundo del vegetarianismo y el veganismo van creciendo mucho. Y van entrando también en todas las capas. Así que. De repente cada vez hay más opciones, hay más cosas ricas, hay lugares que hacen empanadas muy buenas también veganas. Así que bueno, se puede vivir feliz y ser vegano. tenemos un programón el día de hoy, así que vamos a contarle un poquito a la gente, porque se va a estar realizando el primer paro plurinacional en solidaridad con los pueblos indígenas. Hoy es 11 de octubre y es el último día de la libertad, según los pueblos originarios, antes de la llegada de los españoles, ¿no es cierto? Entonces eso también nos implica una charla que tenemos muchas ganas de tener, Irene. Sí. Vamos a entrevistar a Irma Kaupam, que es de la comunidad mapuche, gran compañera, gran amiga, gran militante. Sobre todo por los derechos de su pueblo y una excelente persona, sobre todas las cosas. Así que bueno. Referenta del movimiento de mujeres indígenas. Exactamente, por el buen vivir. Y. Sí, ya la habíamos entrevistado, sí, decime. Sí. Antes de pasar a contar la próxima nota, vamos a decir que la consigna también tiene que ver un poco con este día, con el 11 de octubre y lo que representa para los pueblos indígenas. Entonces nos preguntamos y les preguntamos qué actividad los hace sentir más libres. Nos escriben al 11-31-81-31-26, ¿qué actividad te hace sentir más libre? No sé si vos tenés ahora o la querés que la dejemos para un poquito más adelante, pero... Estoy pensando, creo que qué actividad me hace sentir libre y estar en contacto con otras personas al aire libre, sentir la pacha, compartir un buen vino, un asado, a pesar de que no me gusta, unas empanadas, como esto comunitario, donde un mate, donde el mate circula, y cuando circula el mate circula la palabra. Eso me hace sentir libre, poder escuchar a los demás y nutrirme de los demás. Me encanta, me encanta. Así que la semana que viene vas a tener de todo eso, seguramente. Conexión con la Pacha, rica comida, vino, mate. Hermoso, bien ahí. Yo la dejo para un ratito más adelante la respuesta. Seguimos contándoles, así ya nos vamos con un poquito de música. Que también estamos en el marco del sexto aniversario del travesticidio de Diana Sacayán. Y que por eso queremos hablar con Sai Sacayán, su hermano, para bueno, contar un poco quién fue Diana y cuál es la importancia, digo, hoy. Hay varios lugares que conocemos como la casa de Diana, el lugar donde Diana militaba, la ley Diana Sacayán, Loana Berkins. O sea, Diana está en todos lados, se va haciendo cada vez más grande ese nombre, y en buena hora que así sea, porque los derechos y la dignidad de toda la comunidad trans y de las diversidades viene cada vez con más fuerza, y me parece que va a estar interesante poder charlarlo con su hermano, ¿no? Con Sai. Sí, con Sai, que también es militante por los derechos de esta minoridad. Y quería recordar que el INADI, yo tuve el placer de conocer a Diana en el INADI, ella trabajaba en biblioteca. Mirá. Y la biblioteca actualmente lleva su nombre, Diana Sacayán, por su gran reconocimiento como luchadora por los derechos de la inclusión social y por el reconocimiento de su lucha al movimiento antidiscriminatorio de liberación que lideraba ella. Y que hoy integra SAI también, ¿no es cierto? Sí, claro. Bien, bien. Así que bueno, vamos a el pasar mal por que estos hace lugares bien. También. El mal que está, hace bien. Está bueno el nombre. Está muy bueno. Hoy le podemos preguntar a Alfredo, que siempre hablamos de las siglas, a ver qué opina de esta sigla, que me parece que está buena. Es que, como dirían los chinos, es un yin y un yang, ¿viste? Las dos caras de la misma moneda. Donde hay un mal, tiene que haber reconocimiento de un bien. Si no, no existiría el mal, sería todo lo mismo. Además de todo esto, tenemos, como decía recién, Alfredo Grande, como todos los lunes, con su columna sobre la cultura represora, hoy elogio de la violencia. Así que bueno, vamos a ver qué nos trae Alfredo, vamos a estar en un rato charlando con él. Repito la consigna: ¿qué actividad te hace sentir más libre? Nos escriben al 11-31-81-31-26. Y si te parece, Irene, vamos con un poco de musiquita. Dale. We'll be right back. abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Bueno, y nos metemos así en este segundo bloque de Hasta que vuelvan, que siempre nos acostumbra a escuchar audios de funcionarias y funcionarios de la nación, de la ciudad, de diferentes lugares. Hoy tenemos en primer lugar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, hablando de los viajes de egresados que han generado tanta repercusión. Vamos a escuchar y después vemos qué sucede. Vamos a establecer un programa para que los egresados, los que están cursando hoy el último año de secundario en toda la provincia de Buenos Aires, para los que están cursando el último año de secundario en el sistema público o en el sistema privado. Son 220.000 pibes y pibas que están cursando y que tenían incertidumbre, que tuvimos todas las dificultades de cuidarse en medio de esos años tan importantes del final de la escuela secundaria. Bueno, acabamos de establecer un programa con viaje de egresados gratis para 220.000 chicos y chicas en toda la provincia de Buenos Aires. Con esto me pasan dos cosas. En principio, aplaudo que haya viaje de egresados para los alumnos de los barrios del conurbano, que son de la escuela pública, porque en general muchos de ellos no pueden tener acceso a un viaje privado. Entonces aplaudo esta medida. Y por otro lado, no estoy de acuerdo con los egresos, o mejor dicho, con los ingresos de dinero de los contribuyentes se financia la educación privada. La educación privada es privada. Que se financien ellos, basta de subvencionar y de sacarle plata a la educación pública para invertir en negocios. Basta. Por favor, esto me pone los pelos de punta. No tienen derecho a usar los ingresos de nuestras contribuciones para financiar a la educación privada. Bastante los padres deben pagar una cuota, y si deciden pagar la cuota es porque pueden pagar también un viaje de egresados, y si no pueden pagar un viaje de egresado, que sus hijos vayan a la escuela pública. Pero basta de financiar a las empresas. Pero vos decís en este caso que de los pibes y pibas que van a acceder a este viaje de egresados entran a las escuelas privadas, o lo decís en general porque sabemos que... Lo digo en general, y lo dijo Kicillof, que es para financiar las escuelas públicas y privadas. No lo dije yo, okay, lo dijo el audio, que esto me pone re mal. No, lo escuché de las palabras de Kicillof. Sí, es verdad que no hay razón de que las escuelas privadas sean subvencionadas. Tan altos, ¿no? Y las escuelas religiosas. Y encima tenemos escuelas donde maestros del conurbano se han muerto porque no tienen mantenimiento de edilicio. Y se sigue financiando la educación de privada y tienen grandes escuelas. Y nuestros pibes se mueren. Esta vez, no me acuerdo si era 1 o 2 años que murió la directora y creo que el portero por intentar prender una estufa. para calefaccionar y hacerle moreno, sí, para hacerle el desayuno a los pibes. Y murieron. Mientras las escuelas privadas gozan del privilegio de nuestros impuestos. Y no es justo, ni es lógico. Alguien que también estaba enojado, pero no por la misma razón que vos, Irene, es Santilli. A ver qué dice Santilli sobre los viajes egresados. No le gustaron. Una vez más le están tomando el pelo a la sociedad. Están subestimando a los bonaerenses, a los argentinos. Y en vez de ir a buscar a los 500.000 chicos que abandonaron la escuela en la provincia de Buenos Aires el año de la pandemia, en vez de evaluar a los jóvenes y que sea obligatoria la evaluación, en vez de tener una ley de emergencia educativa para resolver los problemas de infraestructura, de equipamiento y conectividad adecuada, están tomando medidas para zafar una elección. Me parece que no es el rumbo, que no es lo que planteó la sociedad. Recuperar ese legado del peronismo donde el pueblo comía más o menos lo que quería y lo comía en su casa. Yo sé que eso es un objetivo muy difícil en este momento, pero evidentemente, lo dije en el programa anterior, sin saber esto, bajar el peso de la canasta alimentaria en el promedio de los ingresos populares es un desafío. Bueno, se mezclaron dos audios. El primero, Santilli haciendo la crítica de los viajes de egresado, que desgraciadamente en algún lugar coincido con él, que también con este tema de la conectividad, y esto me preocupa cuando coincido con alguien que piensa como Santilli, pero debo reconocer que hay un núcleo de verdad, que primero hay que priorizar tener conectividad, tener acceso a internet, a poder dar plataformas digitales que no sean tan caras, porque lo que vino, por ejemplo, de Fivertel, viste, fue terrible. Estábamos hablando casi de 4 lucas por conectividad y, digamos, mucha gente no lo puede pagar. Entonces estoy de acuerdo con este planteo y ahí es donde digo, ay, si estoy de acuerdo con Santilli, ¿qué me está pasando? Hay que decir que Santilli pide conectividad ahora que la escuela volvió 100% a la presencialidad también, porque cuando se le decía, se le achacaba al gobierno de la ciudad que la cuestión de la conectividad o sobre todo digo la falta de internet en los barrios populares, se hicieron bastante los boludos. Pero bueno, igual sí, es verdad que quizás la de los viajes egresados es una medida electoralista, puede ser. También es verdad que hay cosas más urgentes, entre comillas. Pero bueno, también es un derecho de que los pibes, digamos, en realidad sería un derecho que los pibes de todo el país pudieran conocer el mar. ¿Cuántos pibes de la zona del norte no conocen el mar? ¿Cómo? ¿Cuántos pibes por ahí de la provincia de Buenos Aires no conocen la montaña? Digamos, el hecho de viajar te da posibilidades de entender la geografía desde la vivencia. Porque si no, uno puede tener mucha imaginación, pero jamás se imagina lo que es ver el pico de una montaña nevado o lo que es el mar, el sonido del mar. Porque vos lo podés ver en una película, pero vivenciarlo, poner los piecitos en el agua, tragar agua salada, es distinto, es distinto. Sí, está bueno que lo puedan hacer, coincido en eso. Me causó mucha risa un Twitter de la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que salió a decir... Ahora no les gusta esto de los viajes. Acá dice, cuando Macri le regaló a la mamita y al hermanito el blanqueo de 35 millones de dólares, Clarín no dijo nada. Del regalito de los 44 mil millones de dólares al FMI, que nadie vio, pero todos y todas tenemos que pagar, tampoco. Dijo Cristina en relación a el enojo de Clarín por la cuestión de los viajes egresados. Me causó risa. Para comentar. A mí lo que me causa es tristeza porque, en principio, porque la justicia no actúa y no traen de vuelta esos fondos. O desconocen la deuda externa por ser ilícita, porque nunca se implementó para algo productivo del país, sino simplemente para hacer una evasión de fondos. Entonces a mí no me causa risa, me causa espanto. Vamos a escuchar a Roberto Feletti hablando del peronismo. Recuperar ese legado del peronismo donde el pueblo comía más o menos lo que quería y lo comía en su casa. Yo sé que eso es un objetivo muy difícil en este momento, pero evidentemente, y lo dije en el programa anterior, sin saber esto, bajar el peso de la canasta alimentaria en el promedio de los ingresos populares es un desafío. Y sí, es todo un desafío porque hay que poder sentarse frente a las grandes corporaciones alimenticias que son multinacionales y decir, bueno, primero tenemos que pagar la deuda interna, la deuda con nuestros queridos habitantes del país. Y después vemos, pero primero la deuda interna. Sí, ni siquiera que los argentinos puedan comer lo que quieran, como dijo Feletti, sino que puedan comer, ¿no? Que todos puedan comer, no solo los argentinos y las argentinas, todas las personas que vivan acá y que tienen los mismos derechos que todos, ¿no? Y aparte en un país que sí. Tenemos un 50% de la población infantil debajo de la línea de pobreza. Es canallesco que se siga priorizando pagar una deuda fraudulenta, es canallesco. Vamos a escuchar por último a Patricia Bullrich. A ver qué dice Bullrich. Nosotros hemos ganado las elecciones, ahora faltan las otras, por supuesto, y creemos que las vamos a ganar por más diferencia, sin tener ni una, digamos, ni un ápice de violencia. Al revés, la violencia se ha provocado apañada por el gobierno, por ejemplo en el sur del país, pero vos ves Chile, que ha tenido violencia, vos ves Colombia, que ha tenido violencia, ves Ecuador, que tuvo violencia, ves Perú, que tuvo violencia, Bolivia, que tuvo violencia, y Argentina, gracias a Dios, tiene una oposición democrática republicana, y acá todo se procesa en el marco democrático electoral. Entonces, ¿Qué quiere el gobierno? Decir, si no nos votan a nosotros, ¿se puede generar una situación de debilidad que va a generar violencia? Bueno, eso es apelar no al sí, sino al miedo. Acá me parece una cosa importante destacar, que no es que creció, no, que creció el electorado de esta supuesta oposición. Digamos, ellos conservaron los votos anteriores. Acá lo que fue y dicho por todo el mundo y reconociendo por todas las encuestas que lo creció, no en Capital ni en el Gran Buenos Aires, fue una izquierda. Puede uno estar de acuerdo o no, pero creció una izquierda. No creció esta oposición. Esta oposición, cuando siente que va a perder, apela con todas sus fuerzas, más Bullrich, cuando fue secretaria de Seguridad o ministra de Seguridad, que apeló a reprimir a mansalva cuando se pedía aumento para los jubilados y se quería sacar cualquier ley a favor de ellos, nunca le tembló el pulso, nunca le tembló el pulso con los asesinatos de Gatillo Fácil. Así que no puede hablar de que no haya violencia, cuando desde su puesto de funcionario siempre generó violencia frente a los derechos constitucionales, que eran, digamos, por salir a protestar. Sí, o por ahí tiene abstinencia de la violencia y entonces habla de ella porque no tiene hoy la fuerza de seguridad a cargo para mandárselas, ¿no? Pero quizás, realmente, aparte de un personaje que bien violento. O sí. Quizás está preparando un espacio como para ejercer violencia y que se pudra todo si no gana. También se podría pensar desde ahí. Puede ser también. Bueno, si te parece, Irene, cerramos este momento de audios de funcionarias y funcionarios con un poquito de música. Sí, algo ya que volvemos ahora un poquito. Sí, y volvemos con lo que queremos hacer, con la gente que queremos escuchar. Que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Bueno, Juli, ¿qué te parece si vamos a nuestra primera entrevistada, que es nada más ni nada menos que una querida compañera, amiga, referente de Mujeres del Buen Vivir, que es mapuche? Y es nada más ni nada menos que Irma Caupán. ¿Cómo estás, Irma? Buenos días, Irene Antinori y Julián Bouvier, te saludamos. ¿Cómo estás? Mari, buen día. Gracias por invitarme. Y bueno, acá estamos en el último día de libertad para nuestros pueblos indígenas. Sí, vos sabés que justamente queríamos hacerte una reflexión y me enteré de una triste noticia, que ayer fue asesinada Denise Cortés, de 43 años, integrante de la Defensoría Popular, estudiante de Derecho, y fue asesinada porque se encontraba deteniendo el actuar violento de los carabineros en Chile contra las manifestaciones de las organizaciones mapuches. Pudo llegar a avisar que había más de 20 detenidos. ¿Tenés alguna información de cómo se encuentran tus compatriotas de Chile? Hasta ahora es la información que tenemos nosotros también. La verdad que cada vez está más visibilizado, ¿no? Todo aquel que defienda los territorios, que defienda la vida, corre el riesgo de ser asesinado, como Berta Cáceres, como tantos hermanes y hermanos que han padecido en manos de estos estados genocidas. Sí, justamente sabemos que mañana, 12 de octubre, ustedes llaman a una movilización, en realidad un paro activo y movilización. Coméntanos esto, por favor. Sí, el primer paro plurinacional y concentración en solidaridad con los pueblos indígenas, ¿no? Ante toda la emergencia territorial y humanitaria que está atravesando las naciones indígenas, justamente convocamos nosotros acá en CABA, en el obelisco, de 16 a 18 horas, para luego sumarnos a la movilización que se va a hacer desde el Congreso, pasando por Corrientes, 9 de julio, y volviendo al Congreso. Nosotros lo que paramos es justamente para unirnos, para frenar la muerte y tomar conciencia colectiva, porque en realidad nos van arrasando y matando de diferentes modos a todos. No solamente a los pueblos indígenas, lo que está pasando con Tetemtreu en este momento también, ¿no? Nos sirve como para darnos cuenta hasta qué y de qué modos este terricidio avanza. No nos dejan enviar alimentos ni abrigo a nuestros hermanos. También en el norte, en Jujuy, hicieron una caminata porque no hay agua. Entonces nosotras lo que decimos es que se necesita la promulgación de manera urgente e inmediata de una ley de propiedad comunitaria, ¿no? Que realmente haya un dispositivo político, democrático y humano que proteja y defienda a los pueblos de estos desalojos y de todos estos operativos represivos, violentos, de la militarización que se realiza en los territorios. Y decimos basta, basta de la criminalización de los pueblos indígenas por estar defendiendo la vida y los territorios, ¿no? Hola Irma, te saluda Julián Bouillé. Te quiero preguntar, a ver, yo todo bien. En la escuela primaria a mí me enseñaron que el 12 de octubre era el día de la llegada de los españoles, era un día bueno, ¿no? De festejo, porque se había creado la comunidad nuestra, ¿no? Como si fuéramos los buenos, digamos. Nunca nos dijeron, bueno, existen los pueblos originarios. De hecho, en los manuales, los pueblos originarios a veces nos lo muestran como algo del pasado y que está extinguido, ¿no? Entonces, sí. Después, más de grande, tuve la suerte de escuchar la voz de ustedes hablar del 11 de octubre como el último día de la libertad de los pueblos indígenas. Bueno, me gustaría como que nos cuentes un poco qué implica este 11 de octubre, por qué la libertad, qué pasó el 12 de octubre. Digo, si alguien hoy tuviera que escuchar esta historia por primera vez, que no sea en manos de quienes dicen que el 12 de octubre descubrimos un continente, ¿cómo podríamos contarlo? Justamente, ¿no? Porque la historia es al revés, porque el 12 de octubre lo que se hizo fue colonizar a los pueblos que ya existían, a los pueblos preexistentes. Y en este territorio hoy llamado Argentina tenemos más de 36 naciones indígenas, de las cuales 16 conservan sus lenguas. Sin embargo, tenemos presidentes, no solamente este, otros también, que dicen que todos venimos de los barcos, ¿no? Toda esa historia de que el 12 de octubre Colón descubre América, que no había nada, que los indios eran los malos, que esto se sigue reproduciendo, porque hay un racismo que permite, institucionalizado, que permite no asimilar esta plurinacionalidad que hay en estos territorios Y bueno, y tomar en cuenta solamente esa historia y no nuestros cuerpos, nuestros rasgos, nuestras lenguas y todos estos saberes que nos rodean, que al cotidiano los estamos viendo, pero sin embargo quedan invisibilizados, ¿no? Hay un racismo y un sistema que bueno, armó toda esta fantasía y la realidad es totalmente diferente, ¿no? Irma, me gustaría que nos cuentes, porque mucha de la sociedad desconoce cómo viven ustedes en comunidad, cómo se trabaja, cómo son los lazos sociales que entablan, que son diferentes a los nuestros. Sí, cada comunidad también es diferente, justamente por estos temas que estaba diciendo de la colonización, ¿no? Sobre todo en las comunidades del norte, están totalmente atravesadas por la iglesia, sobre todo iglesias evangélicas, que modifican o hacen que toda la raíz y todo lo comunitario y primitivo que forma parte de estos pueblos se haya ido perdiendo o se haya tergiversado, ¿no? Dentro de la comunidad mapuche existen como diferentes, digamos, para poder entenderlo de alguna manera, roles, que no sería rol la palabra, pero está la machi, está el lonco, está la huaytafe, es decir, cada uno ocupa un lugar determinado, pero aún así todos no es que tengan poder uno sobre otro, que es lo que pasa habitualmente en nuestras sociedades, sino que todos tienen la misma posibilidad, todas las voces son escuchadas y todos tienen el mismo peso, ¿no? Ya desde ahí es totalmente distinto a lo que uno está habituado, ¿no?, a vivir. No hay poder, no hay poder ejercido uno sobre otro. Así que ya la mirada y el modo de constituirse es totalmente diferente. Irma, en uno de los comunicados que anda circulando sobre este primer paro plurinacional, habla de varios puntos de exigencias al Estado, algunos de los que ya nombraste, la ley de propiedad comunitaria sí. Indígena, el freno de los desalojos. Te quiero preguntar, acá hay uno de los puntos que dice la inmediata aprobación del proyecto de Defensoría Territorial de Mujeres Indígenas para frenar las violencias sexistas y de género en las comunidades. ¿Nos querés contar un poco de qué se trata esta exigencia? Sí, evidentemente las hermanas ya en los territorios ejercen este trabajo de defensoría territorial. Cuando se hizo la caminata, que vinieron las hermanas de norte a sur diciendo basta de terricidio, paraban en cada lugar y en cada pueblo para poder hacer asambleas y para poder ir organizándose y defendiendo, ¿no?, de alguna manera ya los territorios. Y esto lo ejercen como una manera natural. Y hablamos de la violencia no solamente que puede ejercer el poder, el Estado, el gobierno, sino dentro de las comunidades también existe esta violencia machista, ¿no?, instaurada por toda esta colonización que también nos atraviesa. Por eso exigimos también una aprobación del proyecto de las defensorías territoriales, que realmente estas mujeres puedan tener, estas hermanas, puedan tener peso y un peso jurídico para poder defenderse del chineo, defenderse de las violaciones, defenderse de todo esto que es tomado como algo habitual y naturalizado, pero que sin embargo les ejerce violencia cada vez peor sobre sus cuerpos, ¿no? Irma, ayer pasé por Congreso y supongo sí. Que lo estaban haciendo los preparativos para esta gran paro y movilización. ¿Nos querés contar un poquito más de esto? En general, todos los años se hacen diferentes encuentros en Congreso, hay diferentes comunidades y hermanas y hermanos que están realizando talleres, que están realizando ferias, 10, 11 y 12. Y de ahí, el 12, parte esta marcha de movilización que se hace comúnmente por Avenida Callao, Corrientes, 9 de julio, y se vuelve al Congreso y se presenta un petitorio. También desde ahí, mis hermanos y yo justamente ahora a la tarde también me sumo para poder seguir vociferando y para poder visibilizar todo esto que está pasando en los diferentes territorios y justamente, ¿no?, desnaturalizar este 12 de octubre con toda la con cómo se lo ha ido maquillando y que no tiene nada que ver con la realidad de los pueblos indígenas, ¿no? ¿Es, Irma, que ha cambiado algo en los últimos años, digo, en esta cuestión de la conciencia, ¿no? De la gente, incluso de los huincas, como muchas veces se dice, digo, ¿va habiendo una mayor conciencia o cómo lo ves eso? Sí, va habiendo mayor conciencia porque también nosotros estamos, se va notando que los pueblos indígenas estamos defendiendo los territorios y en los territorios está la vida de todos. En la medida que se enferma el territorio, corremos peligro todo. Entonces, desde ahí también los grupos ambientalistas, los jóvenes, van despertando de alguna manera. Así que vamos encontrándonos y vamos buscando el modo de poder defender la vida, ¿no? Creo que desde ahí hemos empezado a unirnos, desde la defensa del medio ambiente y de los territorios. Bien. Bueno, si Irene, ¿vos querés preguntarle algo más? No, simplemente quería agradecerle mucho a Irma su tiempo, su participación y su compromiso por la construcción de un mundo más justo donde la Pacha sea respetada y por representar también a su pueblo. Te mando un fuerte abrazo, Irma, y te quiero mucho. Yo les agradezco muchísimo a ustedes que puedan difundir nuestras voces y también sumarse y apoyarnos. Y bueno, los esperamos mañana en el Obelisco de 16 a 18 horas. Y a seguir vociferando y luchando y defendiendo la vida y el buen vivir como un derecho. Muchas gracias, ¿eh? Un abrazo, Irma. Abrazo. Salto más. Hace tiempo que no puedo escuchar decir la verdad. Ser parte de mí me ha partido en dos, no quiero pensar. Que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Argentina goleó a Uruguay 3-0 en las eliminatorias para el Mundial Qatar 2022. El seleccionado le ganó al país vecino, manteniendo un invicto de 24 partidos sin perder. Córdoba. Ya son más de 40.000 las hectáreas que fueron alcanzadas por el fuego y hay 2 personas fallecidas. Chile. Tras una pantalla de disparos, los pacos asesinan a una mujer en manifestación de apoyo al pueblo mapuche. Denise Cortés, integrante de la Defensoría del Pueblo y observadora de los derechos humanos, estaba detenida por los pacos en la calle y luego de una serie de disparos distractorios de otros policías, su cuerpo cayó muerto. Este sábado y domingo que pasaron se realizó en diferentes puntos del país el primer encuentro regional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no binarias y transmasculinidades. Caravana a Jujuy por la libertad de Milagro Sala. El Foro por la Democracia y la Libertad y la Liga Argentina de los Derechos Humanos realizarán una caravana por la libertad de todos los presos políticos a 2.100 días de la detención de Milagro Sáenz. Reactivación. Durante el fin de semana largo, 4.200.000 personas gastaron más de 17.000 millones de pesos, según los datos que difundió la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME. La cifra representó un 55,7% más que en la misma fecha de 2019. Se movilizaron más de 4.250.000 turistas en todo el país. Nuevos casos de coronavirus. Hay más de 17.900 casos activos y unas 120.000 nuevas vacunas aplicadas. Estoy a un paso de entender que se va a terminar, pero me gusta tanto estar con vos. Empezaba a sanar y se quemó el fusible de emergencia. Cuanto más tiempo pasa, más... Hasta que vuelvan los abrazos, una vacuna contra el individualismo. Volvemos al aire de Hasta que vuelvan los abrazos de día lunes con la columna del doctor Alfredo Grande. Bienvenido, Alfredo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Julián? ¿Cómo andan? Muy bien. Acá junto a Irene Antinori. Te queremos consultar por tu columna del día de hoy, Elogio de la Violencia. Bueno, habiendo escuchado el programa, me parece que viene bien, ¿no? Porque evidentemente, por ejemplo, cuando las declaraciones de Patricia Bullrich hablando de violencia, ¿no? Las reflexiones que lloren en relación a esta dádiva del poderoso de regalar viajes a Bariloche y todo lo demás, viene bien como ejemplo de qué entendemos por violencia, ¿no? Porque yo creo que la diferencia conceptual es teórica y es política, ¿no? Y yo creo que vale la pena, bueno, si no lo creyera no hubiera escrito tanto, pero bueno, de todas maneras, que un concepto requiere una explicitación, o sea, un concepto no es tácito, obvio. Si es obvio, no es un concepto, ¿viste? Que yo, si alguien dice, bueno, pero ¿viste qué humilde que es? ¿Y qué es ser humilde? Y no, es obvio ser humilde, no es tan obvio. Bueno, lo conceptual se opone a lo obvio, porque lo obvio es implícito y lo conceptual es explícito. Por eso el concepto tiene que tener una forma y un contenido racional, o sea, quiero decir, se tienen que entender, ¿no? Uno tiene que dar cuenta de eso, ¿sí? Una secuencia lógica, y se apoya en una definición, en última instancia. Bueno, entonces, a mí me parece importante de conceptualizar que entiendo por violencia. Y cuando digo que entiendo yo, no es porque yo sea el único que lo entiende así, sino porque yo soy el que está hablando, digamos, nada más. Sí, es decir, sí. La originalidad siempre es producto de muchas ramificaciones rizomáticas, como diría alguno por ahí. Bueno, violencia es la interrupción brusca del devenir de un acontecimiento. Y toda interrupción brusca de un devenir determinado implica violencia, implica un acto de violencia. Violencia tiene mucho que ver con corte, con ruptura, con desgarro. El acto de nacer es violento. Lo que pasa es que la obstetricia clásica lo convierte en un acto cruel, pero a eso vamos a llegar en un ratito muy corto. Sí, violencia es eso. Entonces, no hay idea de cambio, de transformación política, subjetiva, social, económica, la que quieras poner, sin violencia. Por supuesto que para mí es muy fácil, y como es fácil lo voy a hacer, apoyarme en la famosa sentencia de Carlos Marx: la violencia es la partera de la historia. Ahora, ¿en qué sentido es partera de la historia la violencia? Porque evidentemente la violencia es aquello que asiste a esa, que permite, que facilita, que propicia, porque una partera, podríamos decir un partero, podríamos decir un partere, pero bueno, la frase dice partera, porque era un oficio más bien de mujeres, propicia el nacimiento. Y el nacimiento, en ese momento, ¿no? Necesariamente bebe, cuando el bebé nace o la bebé nace, es un acto violento porque pasa de un estadio, el intrauterino, a otro estadio. Y esa violencia tiene varios registros, y en pediatría se llamaba el índice de Apgar, ¿no? Bueno, o sea que el tabú de la violencia es una forma muy sofisticada de promover el suicidio. O sea, si la violencia es un acto de defensa, si el bebé no nace, muere. O sea, esa violencia al nacimiento es necesaria para que el bebé nazca. Si se queda dentro, que a veces pasa, implica sufrimiento fetal y en última instancia la muerte. O sea, uno podría decir violencia o muerte, ¿no? Es decir, cuando yo cuestiono muy fuertemente este tema de la violencia de género, pero no por defenderla, sino justamente porque es el tabú de la violencia, como que la violencia fuera algo malo. Y esa marca de que es malo y que es bueno es la marca de la cultura represora. Por ejemplo, para la cultura represora, odiar es malo. amar es bueno. Ahora, si vos amás a un cachivache como Milei, no sé si ese amor es tan bueno, ¿no? Entonces, en ese sentido, la cultura que transforma, la cultura que intenta perforar, la cultura represora es violenta. La presencia de los pueblos originarios, tomando mucho lo que dijo Irma Kaupang, es una presencia violenta para aquellos que son los dueños de la tierra, los dueños de las industrias, los dueños del agua, como pasa en Chaco, ¿no? Los dueños de todo. Esa presencia de los originarios es violenta. ¿Por qué? Bueno, porque interrumpe el devenir de saqueo que vienen teniendo hace 500 años o más, y que todos aprendimos cuando éramos jóvenes, cuando leímos Las venas abiertas a América Latina. Entonces, decir esto no es violento, es como decir esto no es una crítica, forma parte de la hipocresía de la cultura represora, ¿no? Confundiendo crítica con reproche. Bueno, ¿con qué se confunde la violencia habitualmente? Y no es ingenuo, con la crueldad. La crueldad es la planificación sistemática del sufrimiento. Esta compañera chilena, asesinada por un gas lacrimógeno que le impacta en el cuello, imagínate la distancia que se debe haber tirado ese gas lacrimógeno, ¿no? No es producto de la violencia policial, sino de la crueldad. Porque cuando las denominadas fuerzas de seguridad, que en realidad son también una denominación encubridora, son un ejército de ocupación, reprimen, eso está planificado, eso está organizado. Nadie lleva un gas lacrimógeno, y mira lo que encontré en el bolsillo, tenía un gas lacrimógeno. No, están pertrechados, están instruidos, se dan órdenes y las órdenes se cumplen. Qué sé yo, a matar gente, salgan a disparar. Lo mismo que hizo Franchotti con Darío Costicchi, disparó porque tenía la orden de hacerlo. O sea, en ese sentido, diferenciar crueldad de violencia para mí es políticamente necesario. Por ejemplo, fusilar a un opositor es violento, pero no es cruel. La crueldad es torturarlo. Entonces, en la guerra se mata gente, en la guerra se confunde asesinato con matanza, porque está en vida siempre la propia autoconservación. Pero torturar a un detenido es un acto de crueldad. Es más, en el Código Penal, la tortura, sin especificar, está absolutamente considerada un acto ilegal, ilegítimo. Es un delito torturar. En el Código Penal, no estoy hablando del Pacto San José de Costa Rica o San José de Costa Pobre. En el Código Penal argentino, la tortura es un delito. Por lo tanto, toda la bonaerense, todas las policías federales, todas las policías provinciales, en democracia, cometen el delito de la tortura. Ahora, alguien va preso, alguien... No, nada de eso sucede. Si la crueldad en esta cultura está aceptada. Pero ¿cómo se la acepta la crueldad? Bueno, homologando la violencia. Es decir, el camuflaje es, no hay que ser violentos. Ahora, si vos sos cruel, bueno, vamos a tratar de disimularlo de alguna manera. Que Patricia Bullrich hable de violencia después del asesinato de Santiago Maldonado refleja no la maldad de ella, porque, sino la estupidez de todos los demás. El acto de Kicillof, ¿no? Es hacer el juego a la derecha. No es que uno es de derecha porque piensa que eso está mal. Esa es una medida de los viejos conservadores populares, que en definitiva el populismo es eso, creo que ya lo dije en esta columna, y si no lo digo ahora, y si ya lo dije lo repito, el viejo conservadurismo popular, que era en los momentos de fiesta, si no lo podemos, los que tengan ganas que vuelvan a ver Juan Moreira de Fabio, repartir. ¿Cuál es la fiesta de la democracia? Las elecciones. Es el orgasmo democrático, ¿viste? Para los sectores poderosos, en las elecciones se creen que son representantes. Cosa interesante, ¿no? Pero tan pocos representantes son que tienen un poder de inmunidad que el ciudadano común no tiene, ¿no? Mirá qué representantes tenemos. Bueno, en esas fiestas orgiásticas de la democracia representativa, que algunos llaman elecciones, bueno, hay que hacer todo tipo de anuncios y demás. Es violento. Y creo que algo dijo Irene de esto también. Es violento porque mientras los pibes ven que egresados del secundario, que ya en este país es un privilegio, porque esa gente del secundario tiene una deserción del 50, 60, 70%, tanto de público como de privado, que ya ahí la crueldad es aberrante, ya es una canallada, van a Bariloche. Ahora, ¿qué van a Bariloche? a solidarizarse con los, como decía Irma Caupán, con los mapuches. Van a Bariloche a combatir a Benetton. Van a Bariloche a recuperar el lago escondido. No, van a Bariloche a eso. Porque si fuera eso, si quisiera dijera, bueno, que las juventudes vayan y expulsen al invasor gringo de... Bueno, está bien, uno puede discutirlo y si se los apoya con fuego de mortero, por ahí tenemos suerte. No, van a hacer turismo. Y el turismo, como que viene un trabajo, que sale un pelota atrapo, es... Para mí el turismo es la antropología de los imbéciles, ¿no? Si no hay nada más encubridor que el turismo. Entonces, ¿qué pasa con Bariloche? ¿Qué pasa con Mar del Plata? Son el movimiento turístico, es lo que sostiene una ciudad, que es una ciudad que está arrasada por la miseria y por el hambre. Los Altos de Bariloche, no hay gas. A ver, no hay gas, ¿no? No hay gas, entendámonos. Bueno, entonces van a hacer turismo. Y lo más, digamos, la crueldad más enmascarada que hay. Entonces, si no diferenciamos crueldad y violencia, ¿cuál es la ventaja para la cultura represora? Que el único antídoto contra la crueldad, que es la violencia, es un disvalor. Bueno, entonces estamos absolutamente liquidados. Por eso yo, en algún momento de delirio, esa famosa poesía de José Martí, la cambié y un poquito dijo, para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo y ortiga cultivo, nunca más la rosa blanca. Martí, bueno, era un revolucionario, era un poeta, según Gabriela Mistral era el guerrero sin odio. José Martí es el padre de la patria en Cuba, ¿no? Venerado tanto como el Che, ¿no? Hay un mausoleo importantísimo de José Martí. Es una figura cotidiana, ¿no? Como San Martín, que lo sacamos en los aniversarios y nada más. Entonces, bueno, Martí dice, puede ser, pero en la gente normal, como nosotros, es imposible. Es imposible luchar sin odio y sin violencia. Para cerrar, fíjense que Revolución de Mayo, viste todo, la Revolución del 9 de Julio, fueron actos de tremenda violencia. Las guerras contra los españoles, el himno nacional argentino, que habla de la crueldad de los godos, de los españoles. Es decir, a ver si está, no es que Alfredo Grande en un momento de locura. El himno nacional argentino habla de la crueldad de los godos. ¿Y qué hizo la cultura represora? Lo censuró. Entonces, cuando lo fusilan a Liniers, el famoso tema del fusilamiento de Liniers, fue un acto violento, pero no fue cruel. No es que lo torturaron, le sacaron la lengua. El suplicio de Tupac Amaru, ¿no?, que está relatado, fue de una crueldad inaudita, porque lo torturaron al Inca delante de su familia, torturaron a Micaela Bastida, torturaron a los hijos, torturaron a todos. Le hicieron de todo, bueno, no pudieron descuartizarlo con sus caballos, pero después lo cortaron en trozos. Es decir, el godo, ahora decimos yanqui, pero el godo, sí, fue cruel, de una crueldad inaudita. Entonces, ¿cómo enfrentar la crueldad? ¿Cómo hizo San Martín para enfrentar la crueldad? No, fue y los pulverizó en ese famoso cruce de los Andes, los agarró a reversa. Bueno, esta cultura represora actual, que sigue negando la violencia, que sigue satanizando la violencia, pero no digo por parte de la derecha o del fascismo, porque ese es el gran negocio. De parte del progresismo y de gran parte de la izquierda, sigue negando la violencia. La lucha de clases es violenta, pero no es cruel. Acá vivimos una anestesia y entonces nos entretenemos con la grieta y otras estupideces. Yo creo que realmente yo hago un elogio a la violencia, escrito también sobre el odio, que es diferente al rencor, y creo que estas cosas son necesarias, porque si no partimos de ciertos conceptos teóricos y políticos en común, nos vamos a encontrar combatiendo al enemigo en su propia trinchera, no en la nuestra. ¿No es cierto? Por ejemplo, este pacifismo pelotudo, y ¿se acuerdan del señor Cobranza, no? Cuando dice de los forros pacifistas, y bueno, yo me acuerdo cuando... Pienso en la tesis que plantea Frank Fanon, en los condenados de la tierra, ¿no? Tiene bastante que ver con esto que vos traes, ¿no? ¿Cómo le vas a decir a los argelinos en el momento de... ahí en los años 60, con los franceses llevándose todo puesto, que no hay que usar la violencia, ¿no? Bueno, pero es por eso te digo, no es una idea original. Lo único original es sostener esa idea en estos tiempos, donde te dicen que todo es consenso, todo es arreglo, todo es demás. Y viene bien la referencia, porque justamente el ejército francés, que después fue instructor acá de los torturadores argentinos, era un ejército de ocupación. Entonces, por ejemplo, vos fíjate que todos los juicios, ¿no?, que también cubrió la retaguardia y demás, son fundamentales. Pero ¿por qué no son suficientes? Porque lo que no está en juicio nunca es la propia institución militar. La institución militar, el ejército argentino, lo funda Roca, no lo funda San Martín. El ejército de Roca, que algunos reivindican en su polémica con Mitre, pero eso es otro tema, el ejército de Roca fue un ejército de ocupación. La conquista del desierto es un ejército que ocupa territorios donde hay gente. No hay desierto, hay gente. Bueno, y la idea de un ejército de ocupación, que viene de la época de Roca, sigue hasta la fecha. Entonces, realmente nosotros somos los argelinos, ¿viste? Y las fuerzas llamadas de seguridad son el ejército de ocupación. Ahora, si eso no te genera violencia, bueno, entonces realmente estás castrado, lo sepas o no. Entonces, yo creo que hay que poner en superficie. Y cuando digo violencia, y con esto realmente termino, también es el tema de la guerrilla en Argentina, no de la resistencia armada, que es constitucional. Porque la historia de la guerrilla en Argentina empieza a partir de los golpes de Estado. Incluso de la Revolución Libertadora en adelante. Y la Constitución Nacional establece, no el derecho, el deber de resistir, incluso por las armas, a un ejército de ocupación o a la interrupción de un grupo de gente que se arroga la cuestión del poder. Vos fíjate que Madela, Videla, Macera y Agosti fueron condenados por crímenes, tortura, no sé, mucho más que cualquier asesino serial, pero en realidad deberían haber sido fusilados, como establece la Constitución, como traidores a la patria. Porque lo que hicieron fue usufructuar, pero además lo más horroroso es que a unos que los combatían, por ejemplo, hablan de presidente de facto. Y no existe el presidente de facto. Si es de facto, no es presidente. Si es presidente, es de derecho, de iure. De facto no es presidente, vos te puedes decir cualquier cosa, es la identidad autopercibida de Videla. Bueno, claro. Lamentablemente esa trampa, la cultura represora, muchos de los que las combaten han caído y yo creo que muchos ya no salen más, ¿no? Bien, bien. Alfredo, bueno, acabamos de pasar por Elogio de la Violencia. Contanos para cerrar este tramito, ¿qué tienen esta noche en Sueños Posibles junto a Irene Antinori? Bueno, vamos a hablar con otra Irene justamente sobre el tema de la UNICABA, que es un contacto que nos hizo una gran compañera, Carola. Después lo tenemos a Gustavo Robles, que es un dirigente, un gran militante del Partido Comunista de los Trabajadores, para hablarnos de un nuevo aniversario del asesinato del Che Guevara. Y además la tenemos a Laura Tafetani, realmente una especialista en temas de la niñez y adolescencia, desde el punto de vista jurídico, pero no solamente, para hablar un tema que a mí me interesa mucho y que Irene también de alguna manera lo ha transitado, que es el tema, bueno, de la minoría de edad, no solamente como una cuestión jurídica, sino fundamentalmente psicosexual, y bueno, nos interesa mucho la opinión de Laura en relación a este tema de lo que hoy se considera minoría de edad y a qué fines o a qué políticas responde decir que a los 16, 17, 18, 15 o 20 sos menor o mayor de edad. Así que en eso va a transcurrir nuestro programa. Bien, bueno, muchas gracias entonces por este pasaje, por Hasta que vuelvan los abrazos, con la columna sobre la cultura represora. Te mandamos un abrazo y nos vemos el jueves acá en el aire. Así, así será. Fuerte abrazo. Abrazo. Abrazo grande. Allí pasó Alfredo Grande con su columna sobre la cultura represora. Que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Bueno, volvamos con la consigna del día de la fecha. ¿Qué actividad te hace sentir más libre? ¿Qué actividad te hace sentir más libre, Julián? ¿Sabes qué puede ser? Hacer radio. Hacer radio es algo que para mí me genera en lo individual y también en lo colectivo algo que tiene que ver con la libertad. Porque además para mí es una forma de estar todo el tiempo informándome y sabiendo lo que está pasando y en contacto con compañeros y con gente que está viviendo ahí, dando las luchas en las calles del país, de la región, del mundo, y para mí estar informados es libertad también, así que creo que hacer radio puede ser una de esas respuestas. Hay otras, ¿no? La música también, pero creo que la radio, vamos a darle la oportunidad a la radio. El tema es la libertad de pensar, la libertad de sentir, y quizás la radio nos permite esto, sentir la libertad de pensar, de compartir. Pero A veces creo que me resultaría más interesante un ida y vuelta con los oyentes que también participen, que también nos digan qué cosas tenemos que mejorar, qué cosas tenemos que cambiar, qué cosas les gustan y qué cosas no. Creo que en ese ida y vuelta uno crece de las críticas constructivas, ¿no? Porque las otras no son críticas, sino simplemente es una forma de aniquilar el pensamiento, que es diferente. Porque una crítica apunta a ayudar y lo otro aplica, lo otro lleva a la destrucción, al sentirse mal, al reproche, a la culpa, a todo lo que la cultura represora nos ha instalado y nos hace cargar. Y yo estoy coincido. Por la liberación de estas mochilas, de la culpa y de poder orientarnos hacia el deseo. Bueno, el hecho de estar haciendo esto en conjunto con otra radio, como es Radio Sur, nosotros, Irene, yo, Alfredo, Nachito, participamos de La Retaguardia como medio de comunicación, hacemos este programa en colectivo con Radio Sur, y la verdad que nos sentimos realmente que es una integración y una comunidad en la que hacemos todo en conjunto, y también es parte de esto que decís, ¿no? De ir creciendo, de ir aprendiendo, de ir construyendo en conjunto, de aprender de ir entre nosotros también diciéndonos, bueno, por ahí esto lo podríamos mejorar, podríamos cambiar esto, creo que también va por ahí y suma mucho a lo comunicacional y a lo organizativo en general. Sí, sí, por supuesto, porque los compañeros de Radio Sur tienen una experiencia diferente y compatible con la nuestra, ¿no? Entonces, ¿por qué? Que las diferencias son buenas porque nos permiten nutrir, y cuando son compatibles, cuando son incompatibles, más vale disparar para el otro lado. Nada tendríamos que ver, por ejemplo, con algún periodista de TN, ¿viste? No tendríamos, o del nuevo canal de la Nación. Creo que ahí se nota la incompatibilidad y no habría un crecimiento, sino un desgaste y un dolor de todos los días verlos. Sí, que, sí, bueno, sí, total. Bienvenidos las diferencias, bienvenidas la compatibilidad para seguir creciendo junto a Radio Sur. Che, antes de irnos con una musiquita, quería hacer un recordatorio de efemérides. Hay dos que me interesan mucho, pero hay uno que me parece que estaría bueno que pronto lo hablemos en este programa, que es el natalicio. Hoy se cumplen, bueno, no voy a hacer la cuenta en vivo, pero en 1885, en Londres, nacía Alicia Moreau, quien después fue más conocida como Alicia Moreau de Justo, por esas cosas del patriarcado que las mujeres son de su esposo, ¿no? Pero bueno, eso es para otra charla. Alicia Moreau, que llegó a los 4 años a la Argentina, se recibió muy joven de médica, que empezó a militar el feminismo en el Partido Socialista. Ella se consideraba feminista, digo, estamos hablando de principios del siglo pasado. En el año 1922 se casó con Juan Bautista Justo y tuvieron 3 hijos juntos. Militó el voto de la mujer, entre otras cosas. Se enfrentó al peronismo, cuyos militantes quemaron la sede socialista tras el atentado del 15 de abril del 53. Digo, me parece interesante esto también para pensar todas las propuestas que vienen muchas veces desde otros espacios, en este caso el socialismo, la izquierda, o diferentes espacios que proponen cosas que están buenas, que después muchas veces el peronismo las pone en práctica, y eso hace que sea la reivindicación del peronismo, por ejemplo, el voto femenino. Bueno, cuando hablamos de voto femenino, me parece que hay que hablar de Alicia Moreau y de la construcción parlamentaria, incluso, que generaron los y las socialistas. Estaría bueno poder charlar de este tema con alguien que esté bien al tanto, ¿no? Sí, tendría que ser algún representante del Partido Socialista, pero fíjate que cuando hablamos de Partido Socialista, como no se pueden repetir marcos, encontramos Partido Socialista Auténtico, Partido Socialista Solo, Partido Socialista de los Trabajadores, Partido Socialista, y vas a encontrar chiquicientas fracciones de lo que todos se titulan Partido Socialista. Ahora habría que ver sí. cada uno qué banderas levantan de esto dentro de este socialismo, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. Bueno, de hecho, hoy el Partido Socialista está dentro de Juntos por el Cambio, así que bueno, no sé si merecen pero el nombre de socialismo. Bueno. ¿De qué socialismo hablas? ¿De qué Partido Socialista? Pues está por ahí, estás hablando creo del Partido Socialista Auténtico. Creo que es como el, bueno, un Partido Socialista que tiene muchos años, que no sé si incluso no es el de Moro de Justo y Juan B. Justo, por ejemplo. Habría que ver. Claro, pero por ejemplo, si vos hablas del Partido Socialista de los Trabajadores, estás hablando de otro Partido Socialista, y bueno, a esto me refiero, que el socialismo es como el gran paraguas peronista. Dentro del peronismo tenés de todo. Sí, digamos, sí, tenés diferentes líneas, y dentro del socialismo también, digamos, el gran palagua es Partido Socialista. Ahora, de qué, cómo, qué banderas, es otra historia, y lo mismo pasa con el peronismo. Sí, es verdad. Bueno, en general, creo que pasa con todos, ¿no? Digo, también hay quienes ahora se consideran libertarios, bajando la línea del Fondo Monetario y toda esa basura que no tiene nada que ver con los y las libertarias, ¿no? Otra cosa que pasó, otras cosas que pasaron un 11 de octubre, por ejemplo, en el año 1904 nació Tita Merelo, una actriz y cantante increíble también de la Argentina. También creo que podríamos referenciarla de alguna manera con el feminismo, ¿no? Creo sí. que me encantaría, no sé si Nacho lo tendrá por ahí, escuchar el emblema que es ella, Se dice de mí. No sé si por ahí lo puede tener Nachito para deleitarnos hoy en la voz de Tita Merelo, que la verdad, una mujer con agallas, que siempre dio vida, que se preocupaba por los demás, y con una vida sufrida. Bueno, yo te anticipo que le podemos pedir a Nacho Se dice de mí para el próximo bloque, porque ahora tenemos preparado otro tema, porque hoy, 11 de octubre, hay otra efeméride, que es el nacimiento de Miriam Alejandra Bianchi, mucho más conocida como Gilda, que es para mí la música más importante de la Argentina, yo la adoro, y que, bueno, en el 96 tuvo esa trágica muerte en un accidente en la ruta 12 en Entre Ríos, y yo le pedí de capricho a Nacho que nos busque este tema de Gilda. Después, Nacho, si podés, buscanos también Se dice de mí, otro homenaje a otra gran música argentina, pero ahora vamos con Un amor verdadero de Gilda. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Volvemos al aire de Hasta que vuelvan los abrazos con una entrevista que esperábamos mucho. Estamos en el marco del sexto aniversario del travesticidio de Diana Zacayán y convocamos a Sai Zacayán, su hermano, activista trans, no binario y coordinador del movimiento antidiscriminatorio de Liberación, MAL. Bienvenido, Sai, a Hasta que vuelvan los abrazos. Te saluda Julián Bouvier. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenos días. Bien, bien. ¿Qué tal? Bueno, buen día, Sai, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bueno, yo te quería preguntar, bueno, sabemos que en el INADI tuve el honor de conocerla, a tu hermana Diana, y siempre recuerdo su sonrisa ancha, ¿no? Que bueno, ella... siempre pasar y verla sonriente, más allá de los pesares, ella tenía ese aplomo y esa hidalguía de estar en la lucha. Contanos un poquito de cómo nace el MAL, el Movimiento Antidiscriminatorio de la Liberación. Sí, sí, sí, es bien esto lo que vos decís, ¿no? Como ella se fue reconstruyendo en la alegría, ¿no? Más allá de todo el horror y el sufrimiento que implicó la identidad de género, ¿no? Su propia identidad de género, porque la mayor parte de los sufrimientos vienen a partir de eso. Bueno, nosotros somos una organización que nace, digamos, más o menos en el 2002, ¿sí? En el 2002, digamos, como algo que le pusimos un nombre, qué sé yo, a cosas que ya hacíamos, pero en realidad... nosotros ya funcionábamos hace muchísimos años porque la organización se funda después de que ella fue presa política dos veces con el armado de dos causas. En realidad es el armado de una causa, que es presa política en principio, y después la otra es cuando le quieren volver a armar otra causa a ella y a mi otro hermano travesti, y ellas, bueno, se resisten a la detención, y en esto que se resisten le pusieron daños a bienes públicos, entonces ahí ella se quedó un tiempo más presa, ¿no? Pero por resistir, ¿no? Por resistir a la represión policial, por resistir a la represión de todas las fuerzas de seguridad, pero en excepción la policía en ese momento, por la resistencia a que no te maten, a que no te desaparezcan y a que no te armen una causa porque eso es una molestia, ¿no? Digamos, ya acá había como toda una movida, había un lugar donde las pibas estaban en situación de prostitución y la policía sistemáticamente siempre iba a esos lugares a querer golpear a las compañeras, encarcelarlas, reprimirlas, tener sexo a cambio de su libertad, digo, un montón de cosas, y además a sacarlas del lugar, ¿no? Porque ellos también, ahí es donde Diana empieza a investigar, ellos también están relacionados con la prostitución y todo lo que es la trata de personas de esta zona, ¿no? De este territorio. Entonces querían desaparecer a las personas que estaban en ese lugar, y después, bueno, ahí se puso un prostíbulo y qué sé yo, que ahí Diana hace denuncias, y hay denuncias sobre todas esas situaciones, y es ahí donde empieza toda una persecución aún más feroz con Diana, ¿no? A partir de ahí ella empieza a ser una presa política, yo empiezo a tratar de decirle a los organismos de derechos humanos que, che, lo que está pasando con ella es porque es travesti, y fue muy difícil porque en aquel entonces no se contemplaba, no tenían los discursos de la militancia política, no contemplaban ni siquiera que una travesti pueda ser una persona, y mucho menos una presa política, porque no la leían ni siquiera persona. Costó, tuvimos que defendernos, tuvimos que usar el defensor oficial, y a medida que pasó el tiempo lo que se hizo fue como firmar un abreviado para que ella no esté presa. Pero bueno, también cuando ella estuvo presa le cortaron el pelo y le hicieron un montón de cosas que si las pensamos hoy por hoy son terribles, ¿no? A partir de todo eso nace, ¿no? Nace MAL. Entonces, de empezar a organizarnos y también de contenernos en un en un partido o en una estructura política, que fue cuando Diana, con el, Loana la conocía a Diana en la cárcel, ¿no? Y justamente ella, iba a hacer referencia a eso, que Diana y Loana Berkin se conocieron en la cárcel y que juntas militaban en el Partido Comunista. Claro, no, no, es así. Yo conozco a Loana, alguien me habla de Loana, un compañero de la escuela donde yo iba, me dice, che, yo soy del partido y en mi partido hay una travesti que es la secretaria de nuestro legislador, no sé qué, bueno, me cuenta un poco la historia de Loana, y yo digo, bueno, bueno, dame teléfono porque necesito hablar con alguien que entienda un poco lo que estoy hablando, lo que estoy diciendo que está ocurriendo con mis hermanas, porque yo tenía, estaban mis dos hermanas travestis en ese entonces, y además toda la denuncia que teníamos contra la policía, ¿no?, y la persecución que existía allá. Entonces ahí la voy a ver a Loana, e inmediatamente en ese mismo día que yo la fui a ver a Loana a su oficina, al despacho de Patricio Echegaray, empezamos a redactar denuncias a organismos internacionales y bueno, empezamos a llamar a todos los organismos y a exigirla y también a llamar a la comisaría y a empezar a apretar un poco toda esta situación, ¿no? Y ahí ella va a la cárcel, la conoce a Diana, y ahí empieza toda la lucha junta. Después que sale Diana de estar presa y todo eso y todo eso, Loana nos dice, ustedes necesitan tener algún tipo de amparo, porque nosotros vivíamos como allá en el lejano oeste, y estábamos en absoluta soledad, y ya había como una persecución de la policía sobre nosotros, ¿no? Por toda esta cosa que fuimos haciendo, las denuncias, después se armó todo una promoción de que lo estaba pasando con Diana, ¿no? Y ahí se conoció un poco el caso de ella. Después ahí recién, cuando Loana nos invita a ser parte del Partido Comunista, nosotros empezamos a estar dentro del partido. No era lo que queríamos, pero también entendíamos que no podíamos estar en absoluta soledad, ¿no? Ahí conformamos el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación dentro del partido, por todo este carácter de movimientos piqueteros y toda esta cuestión. Y después, cuando nos fuimos del partido, que no pasó mucho tiempo, nos llevamos al movimiento porque lo habíamos creado nosotros, ¿no? Uh-huh. Es un poco así, siempre fue uno como... Me interesa, vos hace un ratito mencionabas que decías en ese momento, hablando, bueno, pienso de los fines de los 90, ¿no? No había tanto... no había ni siquiera ningún tipo de respeto ni de pensar a una persona travesti como una persona, decías. Digo, ¿cómo ves hoy esa situación? ¿Cómo ves hoy el cambio, no solo en lo político partidario, que conocemos que existen referentes trabas o trans en un montón de espacios, pero cómo lo ves en general? Digo, ¿pensás que está habiendo mayor apertura, mayor respeto? Sí y no, digamos. Todo esto nosotros fuimos construyendo, porque además Diana era una referente de los derechos humanos y además generaba los puentes entre el Estado y las personas travestis y trans en el medio, ¿no? En el camino también. Después, bueno, la desaparición física de Diana, el travestismo social de Loana, yo creo que eso tiene mucho peso también, ¿no? Ante un montón de... Ante la sociedad, ¿no? Ante la sociedad civil, digo, como los partidos políticos, incluso el feminismo mismo, que se interpeló por las muertes, que no quiere decir que eso genere conciencia, ¿no? Entonces, la conciencia, todo el trabajo de visibilizar y de decir, bueno, esto ocurrió por esto, esto lo venimos diciendo hace muchísimos años nosotros, ¿no? Empezamos como a tener ese discurso y empezamos también a trabajar sobre la figura del travesticidio y sobre los crímenes de odio y sobre todo la construcción social del odio y qué cosa nosotros también aportábamos como sociedad, ¿no? A la construcción de todo ese odio, porque ¿qué hacíamos con una compañera si no la contemplábamos dentro de un organismo de derechos humanos? Si no tenía acceso a la justicia ni siquiera en ningún espacio o en nuestros propios partidos, ¿no? También cuando hablábamos de cupo, hacíamos referencia a esto. El cupo no solo se trata de trabajo, en principio se trata de trabajo porque va a tener incidencia en la vida de esa persona específica. El Estado de una manera va a reparar toda la desidia que cometió durante durante las personas travesti y trans durante toda la historia, ¿no? Pero después, después esa misma persona y ese mismo Estado y todas las instituciones van a empezar a entender que el cupo no tiene que ver solamente con lo laboral, ¿no? Sino con incorporar a una persona travesti y trans y permitirse la perspectiva travesti y trans para poder trabajar en un mundo más justo y más igualitario para todos, todos y todas. Yo como sociedad también se hace un aporte pensando en cupo, ¿no? Y eso lo hizo Diana, eso lo hicimos como movimiento, como MALI, y después como movimiento travesti y trans también, porque nuestra lucha siempre fue colectiva, nunca la pensamos de decir, bueno, somos un partido, somos esto específico, porque tampoco podíamos hacerlo, porque también por la desaparición física de las compañeras, por la situación de vulnerabilidad y porque no te permitías que vos te constituyas como una comunidad. Incluso hoy por hoy, después de la muerte de las compañeras, hay muchas compañeras travesti y trans que logran estar en los espacios, en los espacios políticos, que logran estar en las organizaciones, que entienden que pueden concurrir o alguna organización o algo que esté relacionado al feminismo, cuando necesitan algún tipo de acompañamiento. No, todo eso costó un montón de años de lucha y además costó a las compañeras. Sai, me gustaría que nos comentaras en estas cooperativas, justamente para salir de todo en este estado de vulnerabilización que viven el colectivo trans, la cooperativa Silvia Rivera, que creó en el 2009 Diana, y supongo que debe ir continuando ahora, ¿a qué actividades realizan? La cooperativa sí. No funcionó porque nosotros necesitábamos un espacio físico y nunca pudimos llegar a lo del espacio físico. Y después todo lo que tiene que ver con los papeles, ¿no? Digamos que nosotros no entendíamos cómo funcionaba, no viste que vos te retrasás o no lo hiciste, y todo eso lleva como que te retrases más. Y cuando vos querías arreglar eso, tenías que pagarle a un escribano para que te selle todas las actas que vos no presentaste, ¿viste? O la inactividad, ¿no? Entonces todo eso no lo pudimos sostener, y bueno, después pasó lo de Diana, y después cuando volvimos, digamos, hoy por hoy nos conviene pensar en una cooperativa nueva. Nos conviene bueno, más. Pero contanos los fundantes, porque bueno, si bien no lo pudieron seguir sosteniendo, están los cimientos para iniciar y sí, crecer no, con otra cooperativa. Nosotros lo que sí se trabajó es en generar una política pública para las personas travesti y trans, es decir, bueno, que se genere un programa que les permita a las compañeras capacitarse en cuestiones de trabajo, en cosas específicas de trabajo, en oficios, para después poder hacer su propio microemprendimiento. Y eso se hizo con el Estado, se hizo como así nomás, digamos, con el Ministerio de Trabajo y también con el Ministerio de Educación, para permitirle a las compañeras, que aquellas que no hayan terminado el secundario, también poder terminarlo, ¿no? Y también se lograron algunos puestos de trabajo, pero bueno, eso también en ese momento no leíamos. En realidad, en ese momento no le podíamos pedir al Estado que no nos exija personas con experiencia trans, ¿no? Porque recién el Estado decía, bueno, mira, estas son las condiciones. Y en ese momento que nosotros decíamos, bueno, o nada. Entonces, se lograron algunos puestos de trabajo ya hace mucho tiempo, pero personas con secundarios, si podían tener terciario era mejor y qué sé yo. Y digamos, no entraron compañeras que realmente necesitaban, sino que entraron personas que eran trans, que por ahí tenían algo de su economía resuelta, pero bueno, digamos, funcionó en ese sentido el mismo programa para darle trabajo a algunas personas y para empezar a capacitar a aquellas que no habían tenido la posibilidad de terminar el secundario, de tener algún oficio o algo que se le parezca, ¿no? Eso funcionó y duró durante 2 años, y bueno, y así seguimos capacitando a las compañeras sobre lo que necesitaban, la especialidad que querían hacer, que quería hacer la mayoría, ¿no? Hoy por hoy también nos estamos planteando una cooperativa, pero hoy por hoy también nos estamos planteando formar a las compañeras para tener lo mismo, ¿no? El acceso al trabajo, ¿no? El acceso a todo lo que implica el trabajo, no sé, manejar una computadora, entender cómo funciona un correo electrónico, entender cómo funciona un Drive, poder armar un PDF. Digamos, nosotros trabajamos con las compañías que están más vulneradas, ¿no? Con las compañías que están en los territorios. Hoy por hoy nosotros hacemos eso como organización y además presentamos leyes, la ley de cupo laboral travesti trans nacional es una ley que presentamos nosotros. Después hay otros 13 proyectos más. Estuvimos trabajando en la figura del travesticidio. Digamos, nosotros como organización estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Por eso también te decía que tiene que ver un poco con que sí hay un poco, digamos, de acompañamiento o de... Me parece que hay más una cuestión discursiva sobre la inclusión de las personas travesti trans que una realidad, ¿no? Uh-huh. Me parece que eso también está sucediendo. Y que también uh-huh. depende de nosotros que, digamos, que podamos marcar esa cuestión al Estado, ¿no? No es posible, por ejemplo, que haya salido un decreto de cupo cuando no teníamos una ley nacional y que después salga una ley nacional de cupo laboral travesti trans y que solo estén entrando personas que tengan el secundario o personas que, o sea, personas que la sacan de otros trabajos para meterlas dentro del Estado. Y además también que entren personas que no son trans, ¿no? Que son LGBTI o personas no binarias. No trans, ¿no? Porque sí, obviamente las personas binarias, las personas trans no binarias sí, pero digo, hay personas no binarias que son, que no son trans y esas personas están entrando porque, digo, esas cosas que están ocurriendo porque las sabemos, porque seguimos estando dentro y porque además nos llaman para decirnos o para preguntarnos si está bien, esas cosas de parte del Estado no están bien, ¿no? Porque lo que viene a hacer es, viene a poner otra vez esta cuestión de los privilegios, ¿no? Nos coloca otra vez en el último eslabón, en lo último, ¿no? Allá en el sótano, para decirlo de alguna forma, y esa ley fue creada para esas personas, ¿no? Para estas personas que están en estado de vulnerabilidad y estas personas que se mueren de 35 a 40 años, ¿no? No está pensada para amigos, de amigos y de amigos, ¿no? O de quienes estén en el poder de sus partidos. No, y esa es una responsabilidad y algo que tenemos que decirlo, quienes estamos en el trabajo y en la militancia y en la resistencia constante, ¿no? Sai, te agradecemos este pasar por Hasta que vuelvan los abrazos. Seguramente nos volveremos a comunicar pronto. Te agradecemos mucho. Un abrazo grande. Gracias a usted. Un abrazo a todos ahí en el estudio. Abrazo. Saludos. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Una inoculación diaria contra la indiferencia. Bueno, ahí justamente Sai hacia el final nos decía abrazos a todos en el estudio. Estamos en un estudio con soporte digital, como nos dice Alfredo Grande, porque estamos cada uno desde nuestras casas en este momento. Irene en la suya, Nacho en la suya operando técnicamente. Eso la verdad que es una novedad que no sabía que se podía hacer. Se puede operar desde una casa, sí. Y yo también desde acá. Así que bueno, ya se nos va este programa. Nos quedan unos últimos minutitos. Pero hemos tenido dos charlas que realmente nos parecían importantes tener el día de hoy. Una que tiene que ver con el paro plurinacional y concentración en solidaridad con los pueblos indígenas, ¿no? En este contexto en el que tanto estamos hablando de los pueblos originarios, porque esto se los intenta desalojar. Sabemos y venimos trabajando en estas últimas semanas lo que viene pasando en la LOF Kemtreu, que bueno, la idea es por supuesto seguir comentando y mencionando lo que sucede allá en el sur con las comunidades mapuches. También sabemos que en Chile ayer han asesinado a una dirigente de, va, una